de las gaviotas, entre arrecifes de corales, pintaré mis sueños. Bailar al ritmo de las palmeras con el viento, blanca arena fina que me llena de morfina la sangre. Subiré las olas hasta el cielo, mi más bello recuerdo. Pa' la gente que abre su alma, aquí sobra tanto amor.